soy profesor de Morelos, agremiado, estoy al cente. Me gusta mi vocación, impartir educación, pero estamos hoy en huelga por culpa del Calderón. Ay, ay, ay, mamá, por Dios que quieren fregarme, mis zorros quieren robarme, jubilación manejarme, pues quieren matarme de hambre, mejor que siga como antes, vayan a Chihuahua un baile. Ay, ay, ay, mamá, por Dios. Por culpa de la Gordillo y Felipe Calderón, los medios de información van contra la educación, pues quieren privatizarla y eso va a estar muy cañón. Ay, ay, ay, mamá, por Dios que quieren fregarme, mi sueldo quieren bajarme, me piden evaluación, calidad de educación, mejor que se vayan ellos y que dejen de fregarme. Ay, ay, ay, mamá, por Dios. Reciban de sus maestros un saludo muy ferviente. La solución es sencilla, no es difícil de encontrar. Bájense el sueldo, cabrones, y ya dejen de fregar. Ay, ay, ay, mamá, por Dios que quieren fregarme, mis ahorros quieren robarme, jubilación manejarme, pues quieren matarme de hambre, mejor que siga como antes, vayan a Chihuahua un baile. Ay, ay, ay.